quienes me escuchen, sean partidarios o no del presidente Maduro, saben que miente compulsivamente a los venezolanos. Cuando ha querido obviar la crisis, cuando no ha aceptado decir la palabra presos políticos, que tuvo que ser el mundo entero quien le explicara a los venezolanos que si era esa la expresión, porque lo que tenemos en nuestras clases son, en nuestras cárceles, perdón, son ciento y tantos venezolanos que por pensar diferente, porque esa es la realidad, están presos. El caso del alcalde metropolitano, el caso de Antonio Leopoldo López, Daniel Ceballos y de nuestros estudiantes, algo insólito. De mujeres que están presas en este instante mientras hablamos, a quienes se les ha desgraciado su vida, porque familiarmente los que tenemos, los que somos familia, pues de presos políticos, no es solamente a uno al que meten en la cárcel, sino a todo un entorno familiar que sufre pavorosamente el embate de ver a un ser querido que no ha hecho absolutamente nada sino pensar diferente